En este 22 de abril, Viernes Santo, recordamos a San Cayo. Era sobrino del emperador romano Diocleciano. Este parentesco le permitió trasladarse a Roma bajo la protección imperial, donde la tradición dice que residió en una casa lindante con la de su hermano San Gabino y la hija de este, la virgen romana Santa Susana. Aprovechando que su pontificado se desarrolló en un periodo libre de persecuciones, Cayo dedicó sus esfuerzos a delimitar las instituciones de la Iglesia y así apoyó el desarrollo de las escuelas de Alejandría y Antioquía. Asimismo, también estableció que nadie podía ser nombrado, por ejemplo, obispo sin antes haber pasado pues, por otros grados, ¿no? Como lector, acólito, los grados que antes había, ¿no? Murió poco antes de desatarse la última y más terrible persecución que habría de abatirse contra los cristianos. Aunque San Cayo no murió como mártir, posiblemente pues por su parentesco con el emperador, sí parece ser que sufrió grandes hostilidades por parte de los oficiales romanos. Falleció el 22 de abril del año 296 y con su testimonio me despido de ti hasta el lunes. Pero eso sí, deseándote que vivas en profundidad la muerte y la resurrección del Señor y hasta el lunes de Pascua.